Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy está hablando sobre la situación en Ucrania y cómo se siguen independizando algunas provincias. Estaremos repasando lo más reciente y, bueno, los cambios geopolíticos que ya se ven. Y quédese con nosotros, es un programa grabado, pero no se preocupe, va a estar muy bueno, porque me acompaña Philippe Stossel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias por estar aquí otra vez. Gracias por invitarme. Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. La semana pasada hubo un referéndum en Donetsk y Lugansk, o sea, las provincias más cercanas a Rusia, y arriba del 85% la gente votó de que se quieren independizar. ¿Cómo ves? ¿Era obvio esto o hay ahí conspiraciones? Luego. No, pues sí, yo creo que en este sentido soy muy tradicionalista. Creo que en política ya basta de no tomar en cuenta ni la historia ni la geografía, ¿no? Entonces, claramente, pues sí, era muy obvio, por mucho que algunos les estén buscando ilegitimidad y podemos discutir los términos técnicos y que si es jurídicamente legal o no, etcétera, etcétera. Pero pues hay realmente unas ganas de la gente de más Rusia, más Putin y pues bueno... Puede ser nostalgia, lo que quieras, ¿no? Pero claramente es algo real, ¿no? Y si es algo tan lógico y evidente, ¿por qué Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos ni siquiera reconocieron esta autodeterminación del pueblo ucraniano? Wow, ¿cuál de los cuatro? Porque hay una diversidad de intereses. Yo creo que, y es lo muy agradable o muy padre hoy en día de Ucrania, es que es un caso de estudio de geopolítica fregoncísimo, ¿no? Yo creo que podría ser el tema de un estudio completo. De esos actores que tú mencionas, pues todos tienen intereses e intereses divergentes. Empezando con Alemania... Pues obviamente por mucho que esté trabajando para disminuir su dependencia energética, pues ahorita no está muy en posición de actuar porque pues el 30-35% de su energía viene de Rusia. Aparte, pues no tiene poder militar muy fuerte como para asustar, digamos. No creo que Putin se asuste con esto. Y tampoco creo que quieran ahorita sacar la suástica otra vez. Y ni tendrán, exacto. Ajá. Los británicos no quieren que los rusos de lana, los que se hicieron en los 90, se vayan de la Siri. Entonces, bueno, pues ellos pues les conviene hasta cierto punto un status quo. Francia, pues tiene una tradición, es un poco más sutil, pero tiene una tradición de amistad ya con Rusia y difícilmente, a pesar de los altibajos, ¿no? Pero difícilmente se va a oponer frontalmente a Rusia. Hablando de Estados Unidos, ahí sí es algo muy complejo y creo que sí se está oponiendo, pero más en sus intereses. Estados Unidos no es un actor uninominal. Estados Unidos, ahorita, ¿quiénes son los que toman decisiones? Pues podemos hablar de, obviamente, el presidente, pues la cara amable de Estados Unidos. Tenemos algo bien importante en política exterior de Estados Unidos, porque no es la primera vez que influyen, el grupo de presión industrial militar que está enfrentando los recortes militares que impone Obama. Tenemos... Y que tienen que seguir justificando guerras aquí en Acuya y en China y todo más. Sí, es su resistencia eso, ¿no? Tienen que vender. Digo, a todo el mundo le conviene porque después de todo también son muchos empleos y mucho ingreso y Obama tampoco quiere... Pero sí mostró cierto desdén hacia ese lobby, ¿no? Entonces hay una... ¿Cómo se llama? El Chuck... El de defensa. Chuck Hagel. Sí. Sí dejó entrever su nerviosismo respecto a los recortes, que no son recortes de Obama, simplemente mantiene el presupuesto de un año al otro, pero pues simplemente no puede seguir invirtiendo lo que está invirtiendo hasta ahorita o lo que invierte China, ¿no? Y si le agregas la inflación, en realidad, pues es un 20-25% de la inversión militar de Estados Unidos que va a disminuir los efectivos, o sea, es decir, el número de soldados va a disminuir. Su razón de ser va a desaparecer. Su razón de ser. Y ahí es muy sutil porque vimos en los últimos días Rasmussen, que es muy atlantista, presidente, bueno, ¿cómo sería? Director presidente de la OTAN. Ex, ¿no? Ya lo acaban de cambiar. Bueno. Cuando estaba todavía. Sí. Pero bueno, cuando estaba así, ¿cierto? Pues llamó a los países de la OTAN a armarse, ¿no? Y ahí vemos que el escenario ucraniano es importante. El mismo Obama, finales de mayo, o bueno, hace unos cuantos días, llamó también a Europa a no deshacerse de sus presupuestos militares. Que porque ahí ya sí a la libertad, dice. Si quieren ser libres, se tienen que armar, paradójicamente. Así el premio Nobel de la Paz. Como lo dicen los si latinos, quieres, ¿no? Ajá. Premio Nobel de la Paz, Obama, y premio Nobel de la Paz, la Unión Europea, ¿no? Como dicen los latinos, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Exactamente. ¿No? Y en este sentido, pues bueno, pues sí es cierto que si no tienes músculos, pues es difícil que impresiones al rival. Pero es interesante ver cómo con una mano recorta los presupuestos del ejército, pero a la vez pues incentiva a todos los socios de la OTAN a seguir comprando, obviamente, armamento. Es que son americano. Los mismos proveedores a lo mejor, ¿no? Y el discurso del terrorismo pues sigue todo lo que da, ¿no? Claro, y eso asusta, legitima, acerca a los países. Es una oportunidad muy fuerte, yo creo, para Estados Unidos, esa crisis de Ucrania, porque no es inocente que sea pues la parte más oriental de Europa. Podemos discutir si es Europa o no, pero sí lo es. Y vemos que Ucrania está rodeada de países como los estados Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, que históricamente también han sido muy atlantistas, recordemos, hace un poco más de una década. Esos son los primeros de Europa que fueron a apoyar a Estados Unidos en Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de mantener, echarle un poco de leña al fuego, pues asustar y hacer que compren armas también del lobby americano, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián? Digo, no de la noche a la mañana van a desaparecer los enemigos. Digo, finalmente, no, desde no. Que tenemos civilización hay que dividir para vencer. Así es. Y por otro lado, no tratando de decir de la política exterior alemana es la misma que los británicos y los americanos, pero sí por lo menos este cascarón de la OTAN pues tiene que crujir con este nuevo nombramiento de una persona al frente de la institución transatlántica. Tienen que seguir buscando a quién picarle el buche, sino que, digo, no nada más porque sean realmente malos los rusos, pero pues también los neocruzados tienen que seguir moviendo las balas para que haya flujo, ¿no? ¿Qué? Así es, pareciera que el complejo militar industrial es too big to fail. Bien, ¿no? A mí me gustaría sinceramente conseguir los datos. Bueno. Si ahora que están bajando el gasto en Estados Unidos, uh-huh, empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, todos estos proveedores estrella del Pentágono. Balas, tanques y misiles. Así básicamente. Es. Por cierto, una cosa importante es que estos negocios son muy rentables, no solamente por razones obvias, sino porque pues no hay inventario, ¿verdad? Si tiro 10,000 bombas, pues tengo que hacer tengo que reabastecer esas bombas, ¿no? Los aviones que valen 100 millones de dólares se caen y hay que reabastecerlo, ¿verdad? No. Entonces, me parecería interesante saber si estos mismos proveedores tienen como clientes también a los secretarías de defensa europeos. Y también el Departamento de Agricultura en Estados Unidos está comprando balas. Así es. Y en los campos estos FEMA se están preparando para el colapso. Bueno, ese sería otro tema, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? Sí, aparte hay que ubicar eso en la imagen grande, ¿no? Después de Afganistán, pues esa producción de armas ha estado al tope durante muchos, muchos años. Y ahora, pues que se perfila una baja en la actividad y en la producción, pues obviamente pues eso le da una razón de ser. No solamente a los que producen armas, pero también a la mismísima OTAN, porque pues como periódicamente sucede desde el final de la Guerra Fría, pues cada 5, 6, 10 años se pregunta, bueno, ¿qué legitimidad o qué utilidad va a tener la OTAN? Y mágicamente siempre encuentra algo que hacer, sea en África, en Asia o en Asia Central, o ahorita pues también tiene una función en Europa del Este, ¿no? Pues encontraron a su némesis otra vez, a Rusia, que era por lo que nacieron, ¿no? Uh-huh. Ahora, para que entendamos el tamaño de esta industria, no solamente son empresas especializadas, sino podemos ver dentro de los 100 proveedores de la industria militar en Estados Unidos, hay empresas de tecnología que son públicas, americanas y no americanas, vamos a enlistar algunas pocas: Siemens, Motorola, Telos, Verizon, Xerox, GE, Unisys, AT&T, Deloitte, corporativismo, Accenture, IBM, Hewlett-Packard, General Dynamics. O sea, son empresas que reportan públicamente sus actividades porque son empresas que están en la bolsa, son empresas públicas. Pero por el monto de los contratos que tienen aquí con los departamentos de defensa, no sé qué pasaría si estas empresas de repente dejan de suministrarle servicios a la industria bélica, ¿no? Sería sin duda un escándalo. Simplemente vemos que cuando cambian de mandos algunas empresas o cuando algún competidor saca algún producto que pone en peligro la hegemonía del competidor. Las acciones caen 2, 3, 4% pueden llegar a caer. ¿Qué pasa si le deja de vender Hewlett-Packard, por ejemplo? Voy a contar bien las comas porque son muchas. 4.113 millones de dólares al Departamento de Defensa. 4 billones, como 4, diría. 4 billones, perdón. 4 trillones, perdón. Trillones. Son 3. O sea, 4 millones de millones. 3, 6, 9, 6, sí. Son 10, son madre 10, mía. Son 10 dígitos. No, pues que sigue la guerra, ¿no? Mejor. Así es. Yo no, al cabo no, hay muchos iraquíes y afganos por aniquilar. No, no me imagino qué le pasaría a Hewlett-Packard si dejara de vender este. Y es el número 7. El número 1 sí, pues, vende 17,438,128,30. No batalles, la analogía histórica sería, pues si tú eres productor de hierro en Europa, en la Edad Media, pues que siga la guerra para que sigan las espadas claro. puliéndose, ¿no? ¿Sí será que no hemos avanzado, no hemos evolucionado, Philip, o qué? ¿Cómo ves tú todo eso? Pues creo que los actores también se prestan, ¿no? Si ves a Putin como un hombre muy tradicional, clásico, pues bueno, por su misma población, ¿no? Los valores rusos tradicionales, la fuerza, la virilidad, etcétera, etcétera. Pero también él, por su misma formación, yo no creo que tenga él una gran nostalgia soviética. O bueno, sí, también, pero lo veo muy como un hombre más del siglo XIX, a la Clausewitz, un Napoleón, un poco así, ¿no? Zarista. Zarista, Alejandro III decía, por ejemplo, que el ejército y la marina son los dos apoyos fundamentales del país, pues hasta cierto punto Putin lo ve todavía muy así, ¿no? Él viene de del sector militar y el sector de inteligencia, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, pero también sí. Si nos suscribimos al balance de poder en relaciones internacionales, pues generalmente hay que si tú le jalas de acá, pues alguien va a resentir allá. Y independientemente de la cultura, de la raza o la etnia, pues sean rusos o no, pues va a haber una respuesta, como en la historia ha habido una respuesta para contrabalancear a un picudo poderoso, sea quien sea, ¿no? Digo, ¿o tú crees que realmente Rusia es intrínsecamente con la tendencia a esto? No, pues en este contexto específico, pues de Ucrania, pues ya es casi caricatural, ¿no? O sea, no te puedes adelantar en una caverna, entrar, despertar al oso a pedradas y luego enojarte o reclamarle de que se despertó y te quiere echar de su caverna, ¿no? Se me hace un poco lógico, pues en el contexto de Ucrania, pues es un espacio de primerísima importancia para Rusia, así como lo es África o ciertos países de África para Francia, etcétera, etcétera. De hecho, vemos mucha hipocresía en este caso, ¿no? Mencionamos ahorita el caso del armamento, pues ahorita vemos que Obama y Estados Unidos están presionando mucho a Francia para que dejen de vender, o bueno, que cancelen los contratos que tienen pendientes con Rusia de unos buques, ¿no? Pero no hacen lo mismo con sus propios helicópteros que tienen bajo pretexto que es para Afganistán, ¿no? Es que es para proteger el derecho. El derecho del hombre, la libertad, lo que quieras. Lo mismísimo está haciendo Francia en África. La misma retórica incluso de mis conacionales están uh-huh. en peligro de graves grupos terroristas. En Costa de Marfil. El Boko Haram, el de ahorita que está en Nigeria muy activo y todas esas ramificaciones. Pero al final es el mismo discurso en Rusia. Pues tenemos rusos que están en Ucrania, hay unos extremistas ultraderechistas neonazis en la Plaza Maidan y tenemos que ayudar a nuestros connacionales, ¿no? No importa el coste. Sí, porque no tenía sentido que unos meses antes organizaste unas olimpiadas. Unos días antes, y le ganaste al mundo entero. 60 billones de dólares. Pues porque ibas de la noche a la mañana a querer invadir Ucrania. Sí, claro. Yo he dicho constantemente que también hay que analizar desde que se cae la Unión Soviética, desde la retórica imperialista de Fukuyama, de que ya se acabó la historia y de que ganó el capitalismo liberal, al desarrollo de esta política, entre comillas, llamada el derecho para proteger humanitariamente, y me meto en Yugoslavia, y me meto en África, y me meto en Cáucaso, y me meto en todos lados. Y bueno, esto lo corrobora, yo creo, Henry Kissinger, que bueno, no entiendo el comentario más que en el contexto de ya un orden mundial nuevo, uh-huh. no en el sentido de los Illuminati, sino en el sentido de que ya hay un mundo multipolar. El Banco Mundial, o sea, los mismos americanos, que este año sobrepasan en cuanto a Producto Interno Bruto y en poder de paridad de compra a la economía más grande, que es Estados Unidos. ¿No será que Kissinger ya nada más realísticamente dice, pues yo no creo que Putin haya incitado el conflicto en Ucrania? Sí, efectivamente, okay, pero yo creo que ni fue una semana después, ¿no? Después de gastar 60 billones de... 3 días. 3 días, bueno, no, pues imagínate. No, para precisamente tratar de pulir esa imagen, liberando oponentes políticos, dar una imagen de Rusia como estado progresista, o bueno, que está en cambio, que se está relacionando en Santa Paz con sus socios internacionales. Pues efectivamente no creo que sea algo que le convenga, aunque pues todo lo que es también esa estrategia de soft power, de buena imagen internacional, por lo mismo que él tiene que contar con una opinión pública interna que tiene sus características propias, tampoco es lo que más le importa la imagen internacional, ¿no? Él tiene el apoyo de su población y lo que le importa mucho es que esto no cambie, ¿no? Que podría ser el caso porque ahora que está presionando para asimilar a Ucrania y todas las provincias del este de Ucrania, pues eso también va a tener un costo económico tremendo. Yo no sé cómo le van a hacer, si va Alemania todavía anda batallando con ex República Democrática de Alemania, y ahora que van a asimilar todo eso, que hay que poner pensiones, infraestructura y demás, va a ser una temática interesante. Y en este sentido puede ser una bomba de tiempo para Putin, ¿no? Que claro, ganar a corto plazo, pero pues a largo plazo pues habrá que ver cómo lo está haciendo. Aparte de que se está aislando en el escenario internacional, ¿no? Bueno, los chinos no movieron mucho, pero realmente pues sí se está radicalizando la comunidad, dos comunidades internacionales, ¿no? La Liga de Irán, Venezuela, China, Rusia, tal vez podemos ver por ahí, y otro que son pues los tradicionales occidentales. ¿Occidentales o accidentales? Ambos. Entre los dos. ¿Tú cómo ves lo que dice Philippe? Me parece muy interesante el análisis de Philippe y sobre todo, como bien mencionas, pues no había ninguna lógica en mostrar una Rusia tan progresista, tan boyante o tan abierta y 3 días después hacer una invasión a Ucrania, ¿no? Coincido también, el costo parece infranqueable de anexar otras provincias. Pero lo que sí recuerdo es que hay muchos billonarios rusos, ¿eh? La palabra Russian billionaire, esas dos palabras no son un oxímoron de ninguna manera, ¿no? Hay muchísima gente que en la apertura al capitalismo de Rusia hizo muchísimo dinero, y pues tal vez a ellos se les contagie esta fiebre porque los privados hagan todo. Bueno, y siguiendo con eso, oligarquía a la que te refieres, la cual ya es característica de este planeta, también hay una tendencia financiera. Pues si ya has tú comprado cantidades de oro interesantes y formas parte, aunque te creas europeo, realmente eres asiático, porque el 99% de Rusia está en Asia, por ahí. Sí. 96. Y ahora los chinos tienen el resto del oro, pues ya amenazaron también a Occidente, a Estados Unidos, a que van a cooperar en cuanto a las monedas y al oro, pues para sustituir al petrodólar. Y no creo que ayude mucho al campo occidental el hecho que el mismo Banco Mundial dice que económicamente los chinos superan a Estados Unidos. No, se los pongo sobre la mesa. No creo que estén listos para quemar de la noche a la mañana los tesobonos americanos. Pero ¿será que esto, y siguiendo con lo que dice Kissinger, pues te habla de un cambio geopolítico que gradualmente será el indicador de un banderazo en lo financiero? ¿Cómo ves tú? Pues sí, efectivamente, pues son muchas consideraciones. Efectivamente, yo tengo dudas todavía de una eventual, no sé si te referías a una alianza. BRICS. Sino, los BRICS. Bueno, pues vemos que los BRICS, ya Rusia queda un poco marginada. Tengo mis dudas en cuanto a la posición de China, que como quiera no es tan amigable con Rusia, porque pues ahí, si ahorita es en el lado occidental de Rusia, mañana podría, o en el Cáucaso que mencionabas tú, amenazar más intereses más directos de China, ¿no? Puede que haya una liga de enemigos de ciertos intereses, obviamente. Déjame ser más específico. La relación sino-Rusia, o sea, China y Rusia, ya se está dando, se está profundizando con esto. India, que era un país que Estados Unidos contaba con su astucia, porque dicen que por ahí ayudó a que la India desarrollara armas nucleares, no te lo dicen públicamente, y que luego China respondió armando a Pakistán. India había estado muy callado en la crisis siria, pero parece que en Ucrania ya no se quedó tan callado. O sea, ¿qué quiero decir? Que realmente es una trinidad, China, India y Rusia, y que por eso los Estados Unidos están metidos ahora con Irán, para tratar de seducirlos, porque realmente si Irán se une a esta trinidad, pues sería un cuarteto mortífero. Y bueno, ya a Japón pues no le quedaría más que someterse. tú, ya quitando a Brasil y a Sudáfrica, ¿ves ya cambios realmente en Asia para hablar de un nuevo orden geopolítico estratégico? Okay. Perdón, un apunte para complementar esto. No olvidemos que ahorita India tiene por primera vez, o eligieron por primera vez a un gobierno de derecha. De ultraderecha. De ultraderecha, más bien. Narendra Modi. Así es. Modi. Es algo sin precedente en un país tan joven como la India, pero tan importante económicamente. Sí, pues hablando de economía de la India, pues ya tienen interés. Por eso se mueven también mucho más ahorita. Tienen intereses drásticos y fuertes en Ucrania, ¿no? Creo que Mittal ya invirtió en los últimos años de forma arriesgada porque sabían que pues la crisis petrolera y de gas entre Ucrania y Rusia no es de hoy, ¿no? Pero pues la India, como quiera, es muy limitada en su poder de... Pero Mittal es la cerera más grande del mundo, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Es la mayor. Invirtió en el este de Ucrania, sí, donde está la parte industrial soviética. Sí, totalmente. Entonces, claramente eso sí, pues tiene intereses. Mira, intereses económicos o estratégicos. Yo creo que básicamente todos los conflictos los podemos tratar de explicar a un 90% con esas dos vertientes, ¿no? Entonces, efectivamente, no creo que Mittal o cualquier otro inversionista de la India vaya a invertir sin garantizar sus inversiones. La India no tiene con qué actuar fuera de su área de influencia muy directa hacia del sur, hacia central, pero pues claramente con algún acuerdo con Rusia. Y Rusia pues sí sería un poco la piedra angular de los BRICS, quitándole ahí a Brasil un poco y a Sudáfrica. Porque podemos pensar que, bueno, yo creo que sin Putin y sin Rusia, pues ya la cuestión, por ejemplo, de Irán hubiera resuelto ya hace unos años, o bueno, estaría. ¿A favor todavía de quién? No sé a favor de quién, pero de la misma forma de que se resolvió entre comillas la cuestión de Irak o de Afganistán, ¿no? Pues porque yo te digo, porque si tú te pones a ver, oye, pues Kissinger, de origen judío, que defendería los intereses de Israel, pues ¿por qué criticas a Estados Unidos? No será, y te la pongo así como la veo, que Israel va a tener que acomodarse con una seguridad más rusa por el hecho de que Rusia al parecer está metiendo mano ahí en Siria y están como que poniéndole un manazo a OTAN y que al parecer por pragmatismo te conviene buscar poderosos, así como dices con la India. ¿No ves tú ahí en Israel eso? Sí, podría ser. Bueno, la cuestión de Israel siempre es muy, muy difícil de ver realmente dónde está el centro del poder, ¿no? Porque hablando de cuestiones de intereses estratégicos, en el caso más de este, como Estado de Israel, o la otra vertiente que es la de lo económico, pues Israel está muy metida y a veces te preguntas si quién manda, si Estados Unidos o si realmente Israel, ¿no? En la zona. El conflicto sirio, pues es otro punto interesante que probablemente no estaría vigente sin la intromisión de Rusia. Entonces, claramente Israel tiene que tomar en cuenta la... O sea, sentarse a la mesa con Rusia. Pero yo creo que pues hasta ahorita pues todavía mucha gente en Israel y en Estados Unidos están claramente, pues que si hay a favor, bueno, todavía muy opuestos a Rusia, y depende mucho cómo lo ves, y hay ciertos proyectos de un gran Israel en la región, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una que sí lo están llevando a cabo, ¿eh? Es una cadenita, y pues parte de este gran Israel, si es que realmente está el proyecto vigente, pues sería pues tumbar a Irán también, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que las corporaciones, por ejemplo, India, que ahora pues se mete en Ucrania por Mittal? Uh-huh. No se mete porque si Shiva o Krishna o Bhagavad Gita, ¿no? ¿Qué será que ahora el mundo corporativo te permite tener injerencia en otros lugares? Digo, obviamente, aunque haya diferencias históricas, ideológicas, las corporaciones son modernas todas. Sean de la India, sean americanas, sean rusas, sean inglesas. Todas se mueven bajo prioridades muy claras. Todas se han beneficiado del management science. Todas tienen inversionistas muy exigentes a quien reportar. Y como hemos comentado muchas veces en el programa, pues no tienen, realmente no tienen intereses, no tienen patria. Claro, perfecto. Bueno, déjenme ir a un pequeño corte y regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la geopolítica del mundo. Empezamos con Ucrania, seguimos en Asia y estamos hablando de la rivalidad entre poderes. Estamos también analizando, por ahí hay muchos análisis de que el poder de Estados Unidos va en declive, no nada más económico, sino también estratégico, geopolítico, por lo menos en la región de Medio Oriente y de Asia Occidental. Entonces hay que analizar eso. Recuerdo que no tenemos llamadas porque estamos en un programa grabado, pero se pone todavía mejor. Estoy con Filip Stoessel, Fabián Espinosa. No se vaya. Empiezo con esta que les va a gustar. En los 80s, ya saben que Hollywood le encanta la propaganda y que no nada más hacen propaganda, sino que a veces marcan la agenda de qué va a pasar en el futuro, o por lo menos cómo vas tú a tratar de modificar el consentimiento para en un futuro que la gente se acomode a tus políticas públicas o relaciones internacionales. Y en la buena película de Nostradamus, del hombre que vio el mañana, en una de las partes estas más álgidas, pues te están poniendo que se supone que Nostradamus predice que en el 94, digo, ya se le pasó. Yo creo que se confundió con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero decía que iba a haber una alianza entre los pueblos islámicos. Él daba por un hecho que de Persia y de una gran Arabia iba a surgir un anticristo, y lo ponían básicamente como alguien que iba a estar en contra de Occidente. Y luego te dicen que este anticristo se iba a aliar con Rusia y que iban a tratar de destruir el mundo. Y de hecho, según esta propaganda, empieza la Tercera Guerra Mundial. ¿No será que al final, siendo maquiavélicos, esta intención de irse a meter a Medio Oriente con lo de las Torres Gemelas era para realmente dividir al Islam, meter ahí un parteaguas para acabar de dividir al chiismo y al sunismo y pues prevenir la unión de 1.500 millones de personas? Es una población muy grande, la población musulmana, y creo que en Occidente y más en Latinoamérica, en donde la educación que tuvimos la gente que nacimos en los 60, 70, 80, la educación es muy conservadora, y no podemos concebir que hay otra religión en el mundo con tal tamaño de población. Tampoco podemos, de repente escuchamos que en Asia hay grandes poblaciones musulmanas y se nos antoja, no difícil de creer, sino no lo tomamos como algo lógico, ¿no? Y a esto, con esto me refiero que esta misma ceguera, los políticos la conocen, y entonces vemos los medios llenos de historias pues para voltear la opinión pública de cierta forma, ¿no? Ahorita la que está circulando mucho es la de las niñas nigerianas que fueron raptadas, que sí, no. Pues es una excusa para irse a meter ahí con Africom y prevenir que China se lleve todo el petróleo nigeriano. Así es. Casualmente es la potencia número uno de África. O sea, una lucha por los recursos económicos en África, ¿verdad? Que no dudamos que sea cierto que hayan raptado niñas, pero obviamente la forma como la noticia se propaga por los medios, pues tiene toda la intención de hacer propaganda en contra del Islam, ¿verdad? Y antes de que tomes la palabra, Filip, te comento esto, porque aparte de que había un sentido, y hay un dossier que se publicó, los siguientes 100 años de energía, en los tiempos de Donald Rumsfeld, y a su cargo, pues era evidente que te tienes que ir a meter a reforzar la relación con Arabia Saudita, pues también irte por el petróleo de Irak y de otros países, pero también siguiendo con lo que dije inicialmente, no nada más estratégicamente petróleo o gas natural, como vemos en Ucrania, sino también prevenir esto que te digo yo, geopolítico, de que la alianza entre el chiismo y el sunismo se profundice y batalles mucho más a largo plazo en hacer algo en contra de ellos, porque se multiplican por 7, y si tú ves, se une el Gran Arabia con Persia, pues ya está conectado con la ex Unión Soviética, ahora Rusia, del zar Putin. ¿Tú ves algo por ahí o ya me rifé la barda? Pues sí, es un poco de política ficción ahí, yo creo. Realmente, pues la única variable religiosa, porque son musulmanes, se van a unir. Claro que es una variable fuerte porque es una causa fuerte de identidad en común, y hay esa noción en el Islam, la Uma, la comunidad de los fieles, etc. Pero vemos que, por ejemplo, países como Irak, antes de las múltiples invasiones, pues la religión era mínimo a la misma altura que la identidad nacional. Yo soy iraquí. Incluso gente ni sabía de qué otra rama de la religión eran sus propios familiares, ¿no? Sus, o de qué etnia, la cuestión étnica, este, los musulmanes, bueno, los turcos, los kurdos, hay muchas cosas que, bueno, regresando un poco a Huntington también y su clash de civilizaciones, ¿no? Que postula una nación islámica, pues es difícil pensar que países como Malasia o la mismísima Indonesia, país con más musulmanes en el mundo, se pudieran unir con Arabia Saudita y demás. Aparte hay una relación muy piramidal de dominación, ¿no? Y Arabia Saudita está muy por arriba y no le conviene de ninguna forma que pues sean otros postulantes al puesto de mejor amigo del occidente, porque le está dejando lo que, todo lo que necesitan. Bueno, pero a la vez es cierto que hay como en toda relación de dominado y dominante, uh-huh. El dominado generalmente tiene claramente conciencia de que está siendo dominado, ¿no? Entonces sí hay reacciones, pero lo vemos con la mismísima Al-Qaeda, por ejemplo. Pues no es una organización federativa, es un tribalismo, pántano así de un montón de cosas. Yo creo que cuestiones más de identidad, de religión, de lengua son más importantes. Habrá que ver caso por caso. Por ejemplo, en Ucrania, pues bueno, ¿qué es lo que une a los ucranianos? Es seguramente muy, muy discutible, pero yo creo que la lengua, y con eso que hay mucho ruso también. Pero pues si no, pues no hay ni una etnia, ni una religión, etcétera, etcétera. Y hablando del tema religioso, Putin y Rusia con una alianza, pues habría que ver, porque él mismo está maltratando a su población musulmana. Aunque últimamente Putin sí ha hecho mucho hincapié a los valores ortodoxos en su caso, pero también es como símbolo de patriotismo, yo creo, ¿no? Y en su política internacional, él avisó en los tiempos de Serbia y Kosovo que, pues bueno, eso no iba a quedar sin respuesta cuando independizaron a claro. Kosovo, ¿no? Hay una solidaridad clara a nivel religioso de Rusia con los otros ortodoxos. Yo creo que se vio en la guerra de Yugoslavia. Oye, pero te digo también porque dices, bueno, a veces las alianzas son increíbles y generalmente suceden cuando pues es mejor aliarte con tu enemigo en contra de otro más poderoso. Entonces, ¿por qué están ahorita aliados Israel y Arabia Saudita? Pues porque van en contra de Irán. Uh-huh. ¿Y por qué se aliaron Hezbollah, Irán y los sirios sunitas? Pues porque van a salvarse en contra de Occidente. Entonces, pues ¿por qué se hubieran aliado los persas y los sunís de Arabia Saudita? Pues porque van técnicamente en contra de todo el bloque occidental. Entonces, creo que a mí no me parece descabellado el hecho de que a veces la política de fantasía es lo que sucede. Pero de manera más circunstancial. De manera más circunstancial, no quiero decir que sea una conspiración. Y conyuntural, exacto. Dura mucho menos. Conyuntural, pero hablando de Saddam Hussein, dice, oye, bueno, pues sí, no era alguien religioso. Te demuestra que esto que estamos platicando, muchos lo desconocen en los que hacen la política internacional, pues porque Bush y este Kerry, pues tú les empiezas a preguntar y no saben. Y finalmente quitaron a un líder Hussein secular. Y paradójicamente incentivaron el integrismo y el fundamentalismo. Entonces, parecería que no nada más la fantasía y las circunstancias y las coyunturas se dan, sino que la estupidez y la ingenuidad pues polula. Y por ende tú tienes otra teoría, y esta sí está más descabellada, que una vez que ya vieron que no pudieron contener a Irán y Arabia Saudita, que está comprando armas ajenas, pues tú financias todo grupo terrorista mercenario, como siempre ha sucedido, lo dice Charles Tilly, pues para que desestabilicen el Cáucaso y desestabilicen Siria y desestabilicen lo que sea, pues para seguir justificando al Pentágono y otras instituciones tratando de cambiar la política y las finanzas de la región. ¿No será que ya los neoconservadores perdieron la brújula del compás y ahora agarró el poder el Pentágono vilmente y están queriendo mover y deshacer? Bueno, efectivamente es una lectura posible. Ahorita en regiones como mencionas el Cáucaso, los factores de desestabilización es más Putin, porque es más el que le conviene, ¿no? En este sentido, Ucrania solamente un episodio. Él claramente le conviene que no haya nada de estabilidad en la zona de primer interés y la zona de defensiva alrededor de Rusia, ¿no? Y lo vimos con Georgia, Osetia del Sur, etcétera, etcétera. Le conviene armar grupos terroristas. O sea, no es nada más el Pentágono. Financiarlos. Si bien no dudo que el Pentágono también esté muy metido por la misma cuestión. Así como no hemos hemos hablado de otras agencias, pero la NSA, la CIA también, que tienen muchas necesidades. Corporaciones, legiones. Ajá, que son, hablando de corporativismo, pues claro, son agencias que no responden casi a nadie, y vimos pues en el último reporte sobre la CIA de 2002 a 2009 que incluso cuando tienen que rendir cuentas lo hacen de forma no transparente y con mentiras y le meten mano. Y tienen las facultades legales para hacerlo, ¿verdad? O sea, no están obligados a esa transparencia por ley. Sí, pero pues no necesariamente. Y es muy sometido, por ejemplo, al buen querer de los congresistas, porque hay reportes, pero pues tú sabes, ¿no? No todos públicos, sueltan ciertas partes nada más. O sea, no hay un escrutinio. No podemos pensar que el Congreso o el Senado va a hacer un escrutinio completo de las cuentas de ellos, entonces. No se acostumbra a eso. Lo han hecho el reporte de que hicieron, bueno, que terminaron y presentaron en marzo pasado, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque te digo todo esto, porque bueno, ya se descubrió que pues han financiado paradójicamente los occidentales a Al Qaeda, que de hecho hay quien dice que la crearon, Hillary Clinton y Zinaida Brzezinski, que los Mujahideen, o sea, estos mercenarios en Afganistán que les pagaron y les soltaron misiles para acabar con la Unión Soviética, esa gente se mudó a Chechenia y otras áreas, Kosovo y en Siria. O sea, se comprobó también que Victoria Nuland, la encargada de Ucrania diplomática, pues salió un video gritándole a Europa que se fueran al coño, que tenían 5,000 millones de dólares para ir a cambiar gobiernos. No nos tenemos que sorprender también de que los mercenarios es la forma de uso de los países civilizados, entre comillas. No, claro. Además, ¿a qué te refieres entonces tú con que no? Ahorita que mencionas que la cifra que mencionaban, el gasto total de los contratistas privados del Pentágono en 2012 fue de casi 127 billones de dólares, o sea, 127 mil billones de dólares. Para que nos demos una idea de cuánto dinero es esto, es algo muy cercano a las reservas que tenía un país como México en esa época. O sea, ese dinero puede mover a un país. Entonces, es obvio que tienen el poder económico, ciertamente tienen las capacidades logísticas para lograr ese tipo de proezas, ¿verdad? Y la televisión ahí presente para traerte, claro, todas las bodegas explotando y todo a favor de la libertad y la democracia, ¿no? Así es Hollywood, pues ya hace 2 años, creo, nos vendió una película en la cual la protagonista de la película es una chica, parte de una corporación de inteligencia, y la misión de ella, o lo que debemos admirar de ella en la historia que relata la película, es cómo ella trabajó incansablemente, cómo tuvo siempre el patriotismo y tuvo las herramientas por el imperio en el cual está, y su misión era, a fin de cuentas, asesinar a una persona. Extrajudicialmente. Extrajudicialmente, además. Bueno, y si hablamos de otras películas que obtuvieron el, ya iba a decir premio Nobel, pero bueno, ya es casi lo mismo el Oscar, porque ennoblecen las acciones. Así es. Entre comillas. Pues gana la de 300, ajá, gana la de Zero Dark Thirty, que son pues esta, legalizando la tortura, ajá, y hablando del otro como si fuera un enemigo, y digo, parece Grecia contra Persia, ¿no? ¿Cómo ves tú esta política que se da desde la sala de nuestras casas, donde participamos en las decisiones a veces tácitamente de la política a nivel mundial? Sí, es interesante ver el manejo que se ha hecho de todo lo que mencionaron ustedes en los medios, porque últimamente, en los últimos días ya, por ejemplo, en Ucrania y Europa, Ucrania, donde se han usado por ambos lados mercenarios, es bastante impactante ver cómo cuerpos de policía entrenados llegaron a, entre comillas, perder contra manifestantes, que son grupos también ultra entrenados, armados, uh-huh, y poco a poco se ha ido soltando en, más que todo en internet, ¿no? Videos y fotos, y claramente ves manifestantes armados, organizados totalmente, todos esos grupúsculos así de extrema derecha y de incluso algunos neonazis, ¿no? Y en el trato de, como mencionabas, Juan Carlos, ¿no? En los medios era, pues, no se veía nada de esto los medios mainstream, y pues era nada más de la libertad y el pueblo que se levanta contra la corrupción y qué sé yo, la ineficiencia del gobierno y la amenaza neo-roja, patriótica, rusa. A raíz de que todo esto se ha hecho bolita de nieve, la realidad del terreno de Ucrania, pues sí, vemos que gente, incluso Gerhard Schröder últimamente, ya hace como unos días, no me acuerdo, pues denunció el manejo que se tuvo de toda esa situación de Ucrania en los últimos años por parte de la Unión Europea. Schröder siendo ex canciller de Alemania, ¿no? O sea, el que dirigía el gobierno alemán antes de Angela Merkel. Entonces, sí, claramente que este cambio a ha sucedido y ahora tenemos más claro que los mercenarios están por ambos lados, ¿no? Desde los soldados fantoches, nada más de Putin, nada más le quitaron ahí el escudito ruso y se, pues se pretenden que son como autodefensas, uh-huh. hasta los grupos muchas veces extremistas que ahorita están en el gobierno, el nuevo gobierno ucraniano ya están metidos sus cabecillas. Y otra batalla que se da, y quiero que me ayudes, es la batalla lingüística y simbólica, uh-huh. porque yo pues si tengo los dueños de los medios, periódico y televisión, pues alineados a favor de Occidente, porque pues son occidentales, uh-huh. pues tú pones en tus notas, cuando son mercenarios en Siria, pues pones que son luchadores por la libertad uh-huh. y luchadores por la democracia. Activistas. Y cuando están en otro lado, que no te conviene, pues pones que son Al-Qaeda, que son terroristas. Y pues realmente el relieve mental del lector o del televidente, pues sí se modifica. O sea, no, esto no es magia ni conspiración. No, claro. Los medios de comunicación fabrican la agenda. A eso me refería con la propaganda. Uh-huh. Que no nada más es lo que quisieran que pasara, sino que te están poniendo la semilla para que cuando lo hagan, no te asustes. Así es. ¿Tú ves también una guerra, una batalla en este menester? Sí, totalmente. Digo, inclusive podemos ver el número de programas en la televisión que tienen más rating, las series de televisión que tienen mucho más rating que las películas, el número de programas que tienen que ver con corporaciones de procuración de justicia o legalistas o militares ha aumentado impresionantemente. Uno de los primeros fue La Ley y el Orden, Law and Order, pero ese programa lo que tenía era un contenido interesante en algunos casos de reclamo social. Es decir, abrían la discusión sobre matrimonios del mismo sexo, sobre aborto, sobre ciertos temas que eran de interés social, ¿no? Pero los más recientes, los que tienen 12, 15 años para acá, de lo que tratan es básicamente de glorificar la tecnología, de decir que tenemos capacidades tecnológicas para, como lo dejaron de decir por un tiempo, pero como se decían en Star Wars de Reagan, que era que le podían pegar una caja de zapatos con sus satélites, ¿no? En cualquier parte del planeta. Y esto es algo que la gente obviamente compra como un progreso. Como, y hay otra, ¿no? ¿Mm? Que eso se le monta al que es bueno. Además. Y el que es bueno tiene la tecnología para perseguir al malo. Así es. Y siempre se equivoca porque está muy güey. El bueno tiene la tecnología porque pues es un derecho que Dios le dio. Así o algo es. Así, ¿no? Como porque es el bueno. Excepcionalismo, ¿no? Así es, excepcionalismo. Es tautológico. Y una totalmente. Predestinación también. También. Un poquito judaica acá. ¿Y el héroe? Y siempre hay un héroe. Y hay un héroe. ¿No? Y hay un héroe. Sí, en contra de un mal y de un desorden. Así es. ¿Cómo ves tú esto? Sí, tal vez una predestinación calvinista también en, uh-huh. en Hollywood podría ser. Desconozco ya más esas series, la verdad no las veo, pero el simple nombre de La Ley y el Orden. Así es. Sí, creo que hablando de la importancia del lenguaje y la lengua, pues sí es algo importante. Pero bueno, paulatinamente está cambiando también la perspectiva en Europa ahorita porque pues los medios rusos se están dando a conocer, ¿no? Ahí sí hay una estrategia de soft power de las televisiones rusas, están emitiendo mucho en inglés, en francés, en alemán. Entonces ahí sí poco a poco la perspectiva está cambiando porque efectivamente desde niños, no importa tanto la década en la que naciste, pues siempre había un peligro comunista y lo que queda hoy en día porque todavía está muy chata China, entonces ahorita lo más semejante pues es el ex KGB. Putin, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos esa narrativa constante del muy dicotómica, ¿no? Maniquea, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Los rusos contra los europeos dentro de la misma Ucrania, ¿no? Y de repente los ucranianos son nada más los pro-liberales, pro-democracia, y los otros que son rusos de nacimiento, incluso algunos, pues ya no serían ucranianos, ¿no? El caso de la lengua es interesante porque una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno ucraniano que nadie eligió fue eso de suprimir la lengua rusa. Pues ahí fue donde tronó todo. Y luego ya se explicaron de que fue una decisión mal hábil y que se arrepintieron, pero pues es bastante explícito, ¿no? Lo primero que le vas a prohibir a tu oponente es la capacidad de expresión, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la síntesis. Ya hablamos de que en Siria no les fue bien a los occidentales, en Ucrania. Estamos hablando de que la economía china sobrepasa, según el Banco Mundial, Estados Unidos. Y el gasto militar. El gasto militar. Estamos hablando de que la institucionalidad de paz americana, entre comillas, de las Naciones Unidas, ha venido batallando, para no decir chafeando. Estamos hablando que la OTAN está buscando su razón de ser. Tú ves ya el despertar de un mundo multipolar Y si es así, ¿ves alguna institucionalidad nueva que pueda sustituir a la paz americana en el sentido de las Naciones Unidas? ¿O crees que van a seguir el nuevo mundo multipolar queriendo acomodarse a la ONU como venía? No, pues yo creo que es claro que va a haber cambios fuertes. Pues la mismísima contradicción de la ONU. Otra vez es un caso de estudio Ucrania, porque pues es excelente. Se supone que los valores que tiene que defender la ONU, pues uno de sus portaestándares es Rusia, pues como miembro del Consejo de Seguridad. Sí está emergiendo, va a emerger un mundo multipolar, sin duda alguna, por la cuestión de China, por la cuestión de Rusia. Sin embargo, es bien difícil prever. El poder en Rusia es tan personalizado y concentrado por Vladimir Putin que también podría regresarle en la cara todo lo que ha hecho y que sigue desde hace unos años en Asia Central, en Europa del Este. Yo quisiera ver como que what's next, ¿no? ¿Qué sigue después de Putin y cuál va a ser la actitud de Rusia? Porque definitivamente Rusia entraba en la esfera occidental o americana atlantista. Si después de Yeltsin, Boris Yeltsin en los 90, sucedía otro como él, como Yeltsin, pues yo creo que ya hubiéramos perdido un poco totalmente a Rusia y ya no habría cuestión Siria ni de Irán. Hubieran barrido con todo. Yo creo que sí. En este sentido, bueno, es por ser un policía, básicamente policía militar Putin y no un político de formación, pues lo hizo muy bien, porque quien lo puso en la parte de adelante del escenario político, pues fue el mismo Yeltsin, ¿no? Entonces. Y el sistema, ¿no? Digo, como resultado de que le picas en un lado, pues. ¿Tú cómo ves por acá? ¿Qué viene para el mundo? ¿Capitalismos de Estado? ¿Mercados anárquicos? ¿Desorden? Sí. ¿O poder duro? ¿O qué? ¿O haber una institución nueva tipo ONU? Yo veo muy difícil que se van desdibujando las misiones y la razón de ser de todas estas instituciones de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Tratado del Atlántico, la ONU, todo esto empieza a desdibujarse. Pero lo que vemos cada vez con más fuerza y ahorita en los números que platicamos es que las corporaciones tienen cada vez más tomado las responsabilidades o la injerencia de los gobiernos, ¿no? Pareciera que los gobiernos en todo el mundo están claudicando ante las corporaciones. Bueno, o se han convertido en una también. Así es, se convierten en una, ¿no? Y en el caso tan personalizado de Putin, yo quisiera preguntar, es un hombre joven, ¿verdad? Pues, sí, relativamente. ¿Tiene menos de 55 años? Creo que ya le metieron botox y ya le metieron ahí cuchillo. Pero. Digo, si sigue todo como él lo ve o como él lo planea, me imagino, a lo mejor tenemos... 20 años más. 5, 10, 20 años más. No, 20. 20 años. Mira, parte de la política exterior es la política interior, es fundamental. Yo creo que va a ser importante porque los precios del gas, del petróleo, de los minerales, que es básicamente todo lo que produce Rusia y vodka, pues van a bajar, ¿no? Están bajando. Entonces ahí sí hay un desempleo que está subiendo, hay un gasto tremendo. Su política de asimilación, anexión en Europa del Este no es sustentable. Y tiene problemas de alcoholismo muy fuertes también, ¿verdad? Es un tremendo problema en Rusia. El alcoholismo, pues yo creo que es el país que más problema tiene con todas las consecuencias sociales. La bajísima productividad que tiene asociada a la cero diversificación de la economía. Entonces, efectivamente, sí, eso le puede reventar a Putin. Hay un desempleo, hay migración en el occidente, huida de capitales, de cerebros. Sí, pero ya siguiendo con lo que dices y con lo de las corporaciones... Pues en este mundo post-Estado-Nación, en muchos sentidos, porque la corporación pues toma un poder, o sea, básicamente hace la política exterior, pues no importa si China se hace el más rico y está mal distribuido el dinero. Lo que importa es que los patrones tengan la lana y ellos están al frente, aunque se esté muriendo la población en alcohol o de hambre, y como quiera tienen los misiles. O sea, al final ni siquiera la gente participa en las relaciones internacionales. Solo técnicamente nos representan, pero hay una bola de monos al poder que hacen y deshacen, y como lo ves con Estados Unidos también, porque tienen una pobreza y una desigualdad social alarmante y no les preocupa mucho a la gente en el poder. Comentario final. Que tal vez paradójicamente esos países que mencionas, China y Rusia, son los que más preocupación tienen para su población. No solamente porque es una pólvora social, pero por otros motivos. Perfecto. Filip, gracias. A ti. Javier. Más que nunca es importante estar informado de diferentes medios, no solamente de los más tradicionales, los más arraigados en nuestras comunidades. Y es importante hacernos la idea de que el mundo empieza a ser multipolar. Definitivamente. Fabián Espinosa, Filip Stossel, gracias por haber estado aquí. Les recuerdo, estimados amigos, que este programa y otros en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.